nuestra ciudad. Los mismos comenzaron alrededor de las 9 y aún se continuaban suscitando en horario de la tarde. Las órdenes de allanamiento fueron libradas hacia vecinos de nuestra Andalgalá, la mayoría de manifiesta participación tanto en Asamblea del Algarrobo y como simple ciudadano a favor de la defensa del territorio y en contra de los emprendimientos mineros transnacionales. Personal de la Policía Provincial, destacamento Andalgalá, se presentaron, como decíamos, desde alrededor de las 9 horas en las viviendas, requisando su interior en busca de bombas Molotov, según reza la orden de la fiscal, actuando en carácter de jueza subrogante, Karina Name. En todos los casos, los procedimientos dieron resultados negativos. Se destacan también una serie de irregularidades, según relatan los vecinos. Según relatan los vecinos, como decíamos, como por ejemplo no dejarles una copia de orden de allanamiento una vez concluido el mismo. Durante el transcurso de la mañana también se difundió que la Asamblea del Algarrobo estaba siendo allanada, versión que desmentimos tajantemente. Destacamos el carácter pacífico de nuestra resistencia al saqueo y contaminación que gobiernos entreguistas en complicidad con la justicia local quieren imponer en el oeste catamarqueño. Bien, ahí teníamos un raconto de lo que sucedió esta mañana a modo de crónica. Ahora, bueno, hablábamos de las diferentes irregularidades, también vamos a ampliar un poquito esta información acá con apuntes que Eliana realizó al respecto. Totalmente ilegibles como para que dé lectura, Fernando, por cierto. Se explicaba la abogada Selene Agüero Herrera que aquellos que a posteriori pudieran sufrir de estos allanamientos, tienen que corroborar que en la orden misma figure la fecha bien específica, o sea, si se realiza el día de hoy, que sea 13 de febrero del año 2012, la hora en que se efectúa o por lo menos en que está expedida esa orden y que dentro de los tres plazos esté el horario en que la están realizando. Es decir, si dice 12 del mediodía y son las 3 y 10, o sea, las 15 y 10, 15 y 15 minutos, ya no tiene validez. Usted no se puede negar el acceso de este personal policial a su domicilio. Debe también estar especificado el lugar en donde usted se domicilia y donde se intentara el allanamiento. Debe estar firmada por un juez y debe también contar con testigos, que según los trascendidos se tratará de dos testigos que los dispone la fuerza policial, pero que usted tiene un derecho que puede acceder a acotar más testigos, es decir, que mientras tenga el DNI en mano, usted puede sumar los testigos que sean necesarios y que firmen el acta del allanamiento, ¿sí? Deben estar munidos, reitero, del DNI. En la orden de allanamiento debe figurar el nombre del titular de la orden domiciliaria y que el orden, perdón, del allanamiento en el domicilio, y debe figurar sí o sí la persona que atiende. O sea, si atiende un cuñado, no pueden ellos proceder a realizar el allanamiento. Sí o sí debe ser el titular. Y debe exigir una copia de la orden de allanamiento, ¿sí? Que no nos olvidemos que es un error que están cometiendo y que es considerado un error de procedimiento de juzgado. Lo que están justificando ellos es que no tienen copia porque se considera que hay un error de procedimiento de juzgado, que es la justificación que se les dio. Ustedes tienen que exigir sí o sí una copia de la orden de allanamiento. Lo que nos comentaba, paralelamente a esta información, Selene Herrera, es que se han realizado 15 actas con orden de allanamiento en el ingreso de Andalgalá el día domingo. Claro, y aproximadamente será aproximadamente la que ella tuvo acceso, digamos. Y las que se van suscitando en el transcurso del día a la gente, a los ciudadanos que dicen sí a la vida, son aproximadamente 13, que se siguen todavía realizando en estas últimas horas, y a lo que está convocando Selene Herrera para esta noche a la Asamblea General, como todos los lunes, que tiene ella en su poder todas las actuaciones de los procedimientos de los allanamientos, y que aquellos que quieran venir y colaborar, le dar la lectura y por ende firmarlos, ¿sí? A los que son justamente ya allanados. Tengo entendido yo que a los que se les han realizado los allanamientos simultáneos se presenten hoy para informarse sobre este tema. Claro, eso último. Sí. O sea, que las personas que estuvieron, hacia las cuales fue librada la orden de allanamiento, se presenten en lo posible, en sus posibilidades, esta noche acá en la asamblea que se va a estar desarrollando cerca de las, bueno, aproximadamente a las 20 horas, así que bueno, acá en el Algarrobo, en Chaquiago y El Potrero, o sea, en la intersección, en el punto que une los distritos de Chaquiago y El Potrero, ahí está. Con respecto al informe que acabamos de dar a conocer, ya está publicado en el Facebook de la Asamblea del Algarrobo, este comunicado de prensa, que vamos a proceder a darle lectura. Durante la mañana y al mediodía de hoy, lunes 13 de febrero del año 2012, varias casas de asambleístas y vecinos que están en contra de la actividad minera a cielo abierto y vecinos que viven a los alrededores del predio donde está situada la Asamblea del Algarrobo, fueron allanados por la policía andalgalense con la orden de la fiscal Karina Name. El objetivo presuntamente era encontrar armas de fabricación casera debido a una denuncia que hicieron empresarios mineros, quienes realizaron un autoatentado días atrás con el fin de provocar más tensión y violencia en nuestro Andalgalaya cruelmente castigada. El sector minero no es la primera vez que recurre a esta práctica de autoatentado en Andalgalá. Anteriormente lo hicieron en las puertas de las oficinas de la empresa, pero en ninguno de los casos ha podido presentar pruebas contundentes para culpar a alguien relacionado con la lucha antiminera. Creemos que en horas próximas la orden de allanamiento va a llegar a nuestra asamblea. Estamos atentos, pues conocemos los mecanismos de intimidación y persecución que las mineras llevan adelante en complicidad con los gobiernos y la justicia. Durante todo el día, vecinos están llegando a nuestro árbol, a este árbol que ya consideramos sagrado, a tomar unos mates, a conversar, reflexionar y sentirse bien acompañado en esta lucha. Andalgalá está de pie, abrazamos a todos los que nos acompañan en la distancia, difundiendo nuestra lucha y mandando palabras de aliento. Bueno, ese es el comunicado que acabamos de encontrar en el Facebook de Asamblea El Algarrobo. Hola, Lina. Buenas tardes. No, quería hacer, viste que afuera hay un periodista, dos camarógrafos de El Diario de la Unión. Bueno, estaría bien este Diario de la Unión que siempre escribe en contra nuestro, puntualmente. Ajá. Me parece. Una de los que es, perdón, me estaba equivocando, pero tampoco hablan bien, o sea, lo único que equivoqué fue el nombre del diario. Lo que está bueno, decime bien. El diario kirchnerista del Bombón Mercado de Almas y Medra, para aclararlo. Ah, bueno. Y que en su interior tiene un contexto minero. Ajá. Un suplemento. Bueno, lo que está bueno para demostrar cómo procede la gente del pueblo de Andalgalá, entre ellos la gente del Algarrobo, de la Asamblea del Algarrobo, como nosotros los recibimos bien, si bien hasta sabemos que pueden llegar a manipular la información, por suerte tenemos de dos medios acá, dos periodistas filmando y grabando lo que están diciendo, como por si después manipulan, editan y salen diciendo cosas que no dijimos, pero bueno, nosotros les damos una entrevista. Y lo que sí nos preguntamos en el día de ayer, periodistas de otros medios fueron perseguidos, no pudieron entrar a la ciudad de Andalgalá, entre ellos el periodista de TN. Sí. Pérez Esquivel con la gente del Serpaj, no pudieron entrar. Nuestra pregunta es, ¿por qué habrá entrado la gente del diario Esquí sin que lo hagan nada? Bueno, la dejamos para la audiencia, seguramente ya es más que obvia la respuesta. Pero también está bueno esto que se demuestre, ¿no? Cómo se manejan las cuestiones acá de los poderes y del amiguismo. Y también otra cosa que resaltar de lo que acabas de mencionarnos, y gracias por el dato, Juan Martín, es el hecho de que nosotros somos abiertos al diálogo, que permitimos que la prensa ingrese hasta acá, que no nos negamos de ninguna manera a dar nuestro testimonio, a dar nuestros relatos, más allá de que si tergiversan o si manipulan información o si dan editorializando ya la versión de los hechos un punto de vista totalmente distinto. Se demuestra que por acá somos pacíficos, que somos abiertos al diálogo, que somos respetuosos y que, al contrario de otras situaciones que se han vivido en estas últimas horas, recibimos bien a la prensa y estamos en pos de que todos se enteren de lo sucedido. Vamos a darle las gracias a Claudio Barrenuevo, que acaba de publicar en nuestro Face una foto muy interesante que quiero darle lectura a la leyenda que está publicando publicada en este domicilio. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero que con sus hechos lo traicionan. Al que le quepa el saco, que se lo ponga. Bueno, hay muchísimos saludos. La verdad que avasallan las líneas, están saturadísimas. Las mineras avasallan los saludos, son una caricia. Sí, disculpen. Así era el tema. Pasa que en estos momentos, y con el estómago a medias, es como que ya las palabras redundan. Veamos. Gente que publica videos, gente que está etiquetando el comunicado que acabamos de dar a la lectura. Leo también nos deja su mensaje. En estos momentos, con motivos poco claros, la policía de Andalucía realiza allanamientos en la casa de asambleístas. Una clara muestra de la persecución estatal contra quienes se oponen a la mega minería. Gracias, Leo, por el comentario. ¿Quería agregar algo usted? Bueno, hacemos otra pausa. Si querés comunicarte con nosotros, 03835-1548-6271, 1552-7169 para mensaje de texto, y estamos saliendo a través de internet por www.radioelalgarrobo.blogspot. Música, ya volvemos.